conocemos hace muchos años, hacemos radio juntos siempre. Y hicimos algunos podcasts que son como programas de radio, pero se graban. Y pueden ser más, ¿cómo decirlo? Como más temáticos, ¿viste? Un podcast sobre algo así. Entonces estamos haciendo sobre la isla. Hablamos con Facu, con Ramón, vamos a hablar con Haas. Bueno, con Isa también vamos a hablar. Y queremos como contar la historia de la isla por un lado. Y por otro lado contar cosas que a nosotros por lo menos nos parecen que llaman la atención. Claro. Por eso yo quería hablar con Isa del tema de las botellitas que ella junta, viste, que como que para ver si por ahí podemos, no sé, hablar con alguien que haya investigado y ver si tiene un origen. Tiene origen. Sí, seguro. Sí. Y bueno, y del... No sé si ella lo tiene claro, yo sí. Ah, ¿sí? Buenísimo. Vamos. Bueno. En esta casa, en la época de la Armada, vivían todos los médicos. Si querés, ya lo estás grabando. Sí, estamos grabando. Vivían todos los médicos de todas las especialidades y un contador. Todo, casa de oficiales se llamaba en ese momento. Entonces, todo lo que se generaba en el hospital, inyección, bueno, todo eso, se traía y mandaban un concripto a hacer un pozo acá donde yo tengo la huerta y se enterraba eso. Bueno. Hoy yo haciendo la huerta voy rescatando cosas de ese lugar, pero fueron medicinal. ¿No? Claro, sí. Y vos cuando decís la época de la Armada, ¿qué época sería? ¿Sabés? Más o menos la década, sí. No sé. Sí, tal cual. Bueno, fueron dos etapas que tuvo la Armada, 1948 a 1970. Y ya en esa época esta casa era para los oficiales de la Armada. Y luego regresan como museo histórico en la época del proceso. 2 de junio del 77 hasta el 1 de octubre de 1985. Que ahí sí definitivamente entregan a la provincia toda la isla. ¿Y pudo ser en las dos etapas o en cualquiera de las dos etapas esto de del enterrarla? Todo el tiempo. Claro. Porque los libros de los médicos se fueron pasando eso para distintas generaciones. Sí, porque habían, por ejemplo, creo que es el tercer o cuarto grado, que el teniente primero, y el que comenzaba era guardia marina. O sea, que se iban pasando de generación en generación ese modo de trabajar. ¿Era una residencia de médicos? Sí. Bueno, ahí empezamos respondiendo esa, pero... ¿Y cómo son las botellitas? Ah, te muestro, tengo ahí un par. Pero para describirlas... Muy chiquititas, con tapas metálicas y algunos con goma. O tapa metálica y goma a la vez. Espera que te traigo uno así. No sé si puedo. Qué loco. En el espacio encontramos así también. ¿La seguís encontrando? Sí. Ahora en estos días no, porque está muy dura la tierra, pero cuando yo he visto que trabajo con la tierra... yo me crié trabajando en la tierra. ¿Y la primera vez que las encontraron, qué pensaste que era, qué pensaron que era? No, yo siempre supe que eran. Porque como mi trabajo era, en mis comienzos, hacía mantenimiento, plomería y electricidad, así que estaba en todas las casas prácticamente, o sea que veía el... Y la memoria de haber visto este tipo de material, ¿no? Claro. ¿Está? Sí, ya está. Gracias, Andrés. Gracias. ¿Cuándo llegaste vos, Alfi? 6 de marzo del 71. Así que estoy próximo a cumplir 53 años de residencia permanente. Y no trabajabas en provincia en ese momento. Sí. Ah, sí. Sí. Yo llegué 11 de la mañana, llegué en avión. A la una estaba trabajando en la usina. No vine a buscar trabajo. Yo vine acompañando a mi hermano, que él sí estaba trabajando. Y cuando abordaba el avión en Aeroparque, el quien comandaba esto era un capitán de fragata. Me dice, vos te quedás con tu hermano trabajando. Yo nunca contesté nada. Siempre fui prudente, silencioso. Bueno, llegamos acá, fuimos donde es la hostería, ahí daban de comer a todo el personal, porque lo que ofrecían casa, bueno, perdón, trabajo, casa, almuerzo y cena. Cuando terminamos de comer, me dice el señor, ya estás trabajando, vas con tu hermano y otro muchacho, ya estás trabajando. Yo tampoco contesté nada. Cuando me iba, le digo a mi hermano, este viejo está loco, ¿quién no me conoce? No sabe quién soy yo, ¿a quién le está dando? ¿Quién era esa persona? ¿Te acordás el nombre? Pedro Ernesto Faría, capitán de fragata. Retirado, por supuesto, en ese momento. Pero con... ocupando ese cargo. En esa época era el cargo era administrador general. Y bueno, y así comenzó mi vida en la isla. ¿Cómo era la isla? ¿Cuánta gente había? Mucho menos que ahora. Yo pensé que no me iba a adaptar, si bien yo me crié así, me crié en el campo. Siempre las luces de los pueblos, ciudades, me atraían. Siempre fui muy inquieto, siempre muy inquieto. No pude ser futbolista, no pude ser músico, no podía vivir de ninguna de las dos cosas, o sea que tenía que trabajar. Eso me ha empujado un poco a comenzar trabajando, probando, ¿no? Y al otro día de haber estado, me llaman, la oficina estaba acá, ¿a dónde están ustedes? Ahí estaba la oficina. Me llama este señor y me hace firmar un contrato por 60 días. Y bueno, a mí me gustó esos 60 días porque cumplo, me voy con unos pesos y me voy. Porque me iba. Parábamos donde todavía estaba el mercado, el abasto. Estaba todavía el mercado, un inquilinato en la esquina ahí. Éramos como 40 muchachos que vinimos juntos del campo de Corrientes. Y cuando termino el contrato, me llaman, me pagan y me dice, ¿qué vas a hacer al siguiente día? Y digo, me voy a Capital. ¿Estás seguro de lo que me dice? Sí, yo me voy. Me dice, mira, te tengo que ofrecer algo. Tengo tu nombramiento acá en mi mano. Trabajas 15 días, 8 horas por día y 15 días de franco. Y además te necesito que me hagas de correo a Casa de Gobierno. Martín García, Casa de Gobierno. ¿La plata? Sí. Y el movimiento era en avión. Teníamos vuelo martes, jueves y sábado. Y me dice, y trabajás 15 días, 30 días de vacaciones. Salgo la cuenta y digo, trabajo 5 meses al año. Y eso es lo que me entusiasmó a quedarme. ¿Quién trabajaba en esa época 15 días en tener una remuneración? Y así, bueno, y ahí empezó todo. Mi historia en la isla empezó ahí. Que seguramente... nada fue gratuito, seguramente algunas condiciones le servía, le era útil y de eso no me cabe duda también, porque regalar por regalar nadie te regala nada. Así que bueno, hemos cumplido la trayectoria laboral, hemos terminado bien, gracias a Dios. Fuiste, o sea, después fuiste ascendiendo por el mismo maraño y trabajo, ¿no? Te cuento. En el 77 viene la Armada. Nos quedamos todos los civiles, nos quedamos los que estábamos en la planta de agua y en la usina. Y en la usina yo estaba muy bien calificado. Conducía a mis compañeros mucho mayores que yo. Bien podría haber sido mis padres los que estaban ahí y los conducían. Bueno, seguramente por esas condiciones, cuando viene el arma, me mandan a hacer un curso en la escuela de mecánica, de un año. Lo terminé en 6 meses. Y con un legajo interesante para la época, ¿no? Y ¿de qué era el curso? ¿Como de algo de lo que hacías acá? Mantenimiento general, lo que sea mecánica, electricidad. Mirá, parece no tantos años, 40 años, pero en esa época un motor eléctrico no se tiraba, se reparaba, se cambiaba las bobinas y toda la mecánica. Y acá había muchísimos motores eléctricos. Y así que fue una de las cosas, y después los dos motores más grandes de la usina, esos los desarmábamos y los volvíamos a armar. Así que ese curso lo terminé en 6 meses. Martín tenía 4 añitos, sufría mucho por no estar conmigo, ¿no? Pero bueno, era también un desafío laboral interesante para mí. Se va la Marina. De golpe, cuando vuelve la democracia, se desinfló todo. Así que bueno, ahí una incertidumbre porque no sabían quién quedaba, quién no quedaba. Y en definitiva nos quedamos 7, planta de agua y usina. ¿En qué año fue? ¿En el 84, 85, que se va la Armada? ¿En qué año fue más? Primero de octubre de 1985. ¿Y ahí pasó a manos de provincia? Se queda, se hace que firman el traspaso, firman la Marina con las autoridades de la provincia en ese momento. Que casualmente era de Mercedes, el ministro de gobierno, Juan José Portesi. Y viene como administrador de la isla, viene un señor que yo conocí. ¿Qué pasó con la isla? La señora era docente. Y viene a cargo de la isla. Viene a tomar el cargo. Así que sin pedir nada, lo primero cuando me vieron que yo me había quedado, porque la Marina me quería llevar al Hospital Naval, en Parque Centenario. Me quería llevar ahí y opté por quedarme. Y a mis compañeros les decía, de eso era mi hermano, uno, y ellos, vamos a hablar uno, ¿quién quiere que hable? Yo me ofrezco a hablar, pero pedimos por todos. Si nos quedamos, nos quedamos todos. Si no, no tenía sentido. Y quedamos con vacaciones, ¿cómo es? Una licencia sin goce de sueldo de la Armada. En ese momento que llega esta persona que me conoce, me dice, Negrito, te encuentro acá, por favor. ¿Qué vas a hacer? Y le digo, yo depende de lo que me ofrezcan ustedes. ¿Vos ya te querías quedar en ese momento? Yo tenía decidido, pero también quería ver qué es lo que me ofrecía. Y me dice, yo te necesito, yo no sé nada de la isla, no puedo manejar la isla. Yo a vos le digo, somos 7, el fulano, los conocía a todos. El fulano, bueno. Sí, que no se vaya nadie, que no se vaya nadie. Bueno, me presentó a la que lo acompañaban en la comitiva y ahí empezó. El cargo era capataz general en ese momento, ¿viste? Cuando toman todo recién, es todo un despelote lo administrativo y de cómo. Pasó el tiempo, no mucho, 2 años, escaso. 15 de marzo del 87. Lo llevan a mi amigo, que vivía en esta casa, lo llevan como subdirector a La Plata. En ese tiempo los cargos se cumplían en la oficina, si bien venían de vez en cuando. Entonces le dice a este señor, ¿y a quién dejamos la isla? Y dice, ¿y vos conocés a la gente? Ahí lo tenés al cine. Y me dice, ¿vos te querés quedar, Carlos? Y digo, sí, si ustedes me acompañan, con el apoyo yo me quedo. ¿Y ahora, yo, pero siempre tuve en claro que el que manejaba la isla era yo. Eso lo tuve siempre en claro. ¿Y conocí. Cuánto sabía en ese momento? Me preguntaste hoy, cuando yo llegué éramos 35 con perfectura, cuatro familias, cuatro casas. ¿Y cuando pasaste a Capataz también esa cantidad de gente? Éramos un poquito más, porque prefectura traían personal con familia. Seríamos unos 80 personas más o menos. ¿Estás seguro que no querés que lo tenga yo? No, está tomando bien. No. Okay. ¿Y a Isa? Isa vino en el mismo año que llegué yo. Ella llegó el 20 de noviembre del 71. La conocí en Aeroparque. Ella venía con su pareja, jovencita, 15 años. Y sí, por supuesto, acá en la isla conviviríamos siempre. Siempre, ¿no? Tenía su familia, yo tenía la mía. Después ya se separa, yo también me separo. Fuimos compañeros de trabajo ya por el 88, por allí, que se instala el primer teléfono en la isla, teléfono público, y Isa era la operadora de ese servicio. Así que bueno, la vida nos llevó a ponernos de novio y bueno, decidimos convivir. Ahí empezó todo. Y vos me decías esto de, bueno, cómo era cuando en el 71 me dijiste, ¿no? Sí, que llegaste, sí. Que después cuando pasaste a Capataz era un poquito más de gente. ¿Y cómo fue? ¿Cómo siguió cambiando la isla? ¿Fue viniendo más gente, menos? Del 71 al 77 tiene que haber crecido, triplicado la población de la isla, porque todos los demás traían empleados con familia, y generalmente en esa época eran familias numerosas. La gran mayoría de San Andrés de Giles y de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, la gran mayoría. Y cuando llega, como te contaba, cuando la Marina llega, nada más pide a los civiles que estábamos en la usina y la planta de agua. El resto tenían que irse. La verdad era muy triste porque esas gentes estaban muy, muy compenetrados con la vida de la isla. Y, ir al muelle a despedir a un compañero era, la verdad, te partía el corazón. Y de hecho con la gran mayoría sigo teniendo contacto. ¿Cuándo fue que pasó, que surgió la idea del laberinto? ¿Vos en algún momento pasaste de capataz a jefe de departamento? Lo que te contaba, cuando le dicen al administrador, vos te vas a subir a toda la plata y dejás a alguien ahí. Y bueno, quedé, a partir de ese momento quedé 2 años en el cargo interino de jefe de departamento. Y a los 2 años he sido el 89, 90, ahí. Quedo confirmado en el cargo, después de haber concursado con muchos compañeros de planta de casa de gobierno. Pero tenía la gran ventaja del conocimiento y el compromiso, porque pasaba mucho por el compromiso. Así que quedé confirmado en el cargo y bueno, de ahí toda la carrera, 30 años. ¿Y en algún momento, por los 90, fue que surgió lo del laberinto, la idea de hacer ese proyecto? Sí, con el jefe de guardaparque y una compañera de trabajo administrativa, que era mi secretaria y mano derecha. Siempre hablábamos. En ese tiempo comenzó a tener mucho turista Martín García. Creamos el camping, el camping hemos creado un grupo de compañeros de la dirección de isla. ¿El de Grumetes? Sí. El camping estaba apenas cruzado el arco, estaba el camping. Ahí comienza el primer camping. Después, bueno, como se veía que era chico, creamos el del otro lado. Más los dormis, se agregó ahí los dormis también. Pero siempre trabajando un particular, no era... Nosotros podíamos recibir reservas en la oficina, pero no lo lucrativo, no, nunca. Pero había como un objetivo para el turismo, digamos. Totalmente, ¿no? Todo el servicio de turismo, ahí empezó. Bueno, se abre el comedor Solís, porque eso estaba cerrado. ¿Sabes qué había antes en el Solís? Fue club en un tiempo también, y anteriormente era el laboratorio de trabajo de Luis Agote, el quien inventó la transfusión de sangre. Tiene su historia esa. Fue farmacia también en una época en que la isla tenía 4.700 habitantes, fue farmacia. El hospital estaba acá detrás de esto, donde ves la Araucaria, ahí atrás, ahí estaba el hospital, la unidad sanitaria. Que después crean en el 61 el que tenemos enfrente y se tira todo abajo este edificio. Y antes de que decías con lo del laberinto, esto que decías de los 4.700 habitantes, ¿cuándo fue? Eso fue entre 1951 al 70. 2.700 acá en la escuela de Grumete, aspirantes, instructores, suboficiales y todo lo que tenga que ver con eso, porque era completo eso, almacén, carnicería. De la Armada. De la Armada, la escuela era Armada. Y allá abajo, de camino al cementerio, no sé si han andado por allí, que queda una sola casa larga, esa casa era de la Guardia Militar. Enfrente, que es un montículo donde está el monumento a héroes comunes, sí. Ahí estaba la cocina, galpones a la izquierda y dormitorios a la derecha, donde estaba todo el monte hoy. 1.100 personas ahí, conscriptos y suboficiales. Y esa reducción fue abrupta, digamos, ¿no? Como que rápidamente empezaron a... Supongo que también estarían de paso, muchos sabían, ¿no? Que estaban de paso. Y los de la Armada siempre, el de carrera, lo máximo que podían estar en un destino son 2 años. Si no, cada año se iban. El conscripto cumplía los año y medio, 2 años, y se iban de baja. Eso es, digamos, cíclico, el personal siempre se renova. El personal civil sí, porque todos los servicios de la isla lo mantenían los civiles. Jardinero, el que mantenía el parque. Simplemente cuando, como cualquier base militar, prolijo, se pintaban las piedras. Acá todos los caminos estaban con piedras costadas. Así que ponían 300 conscriptos o aspirantes con una brocha y a pasar cal. En un día estaba todo pintado. Una de las guías nos dijo que hubo una explosión en los 70, ¿es verdad? En la isla. ¿Explosión de? Nos contó que en los 70... hubo una explosión en la isla, pero no sabe de qué. No. Ah, pará. En el diciembre del 77, 2 de diciembre del 77, la explosión de una lancha. Ahora sí. Yo pensaba que es una cosa militar, no. Murieron militares, sí. Murió quien estaba a cargo de la isla, un capitán, Cabral de apellido, y la señora de un contador que desapareció con la lancha. La señora de Teniente Giota. ¿Un desperfecto o algo así? Hay muchas. Teorías, ¿no? Muchas teorías. Pero lo más probable que haya sido... la acumulación de gases, porque no hubo venteo antes de poner en marcha el motor. Acumulan gases las lanchas, muy, muy especialmente, siempre pasan esas cosas. Te confías y no lo venteas y va. Está todo bien, se ven los rastros de ese incendio en el espigón del muelle, porque la lancha estaba amarrada acá, donde comienza el muelle de madera. Y cuando que se quemó las amarras, se fue prendiendo fuego, y iba prendiendo fuego los parantes. Así que fue tristísimo, ese accidente fue tristísimo. Se salvaron 6 u 8 personas. ¿Y el muelle desde que llegaste siempre fue...? Ya estaba ahí, eso. 1931, ni había nacido todavía yo. Estábamos con el tema de que habíamos, yo te había dicho del laberinto, me dijiste, bueno, pensando en el turismo, formaron un camping, después el otro, ¿cómo siguió? Y siempre íbamos, el grupo nuestro, siempre trabajamos pensando qué le podíamos ofrecer al turismo, si bien nosotros no explotábamos, nosotros empleados del Estado. Entonces, viendo cada uno, cada día iba aportando algo, hasta que un día encuentro una foto. Yo siempre leía mucho, muchas revistas, diario. Me aparece una foto del laberinto de Misiones. Y digo, ¿y esto? Bueno, y ahí mis compañeros se interesaron, fue a Los Cocos, la compañera de trabajo fue a Los Cocos, trajo fotos de allá, y bueno, y ahí nos decidimos. Primeramente nos dieron la autorización, y ahí comenzamos a trabajar, pero fue muy engorroso terminar el plano que desarrollamos, porque ninguno teníamos experiencia. Entonces recurrimos a un arquitecto y le pasamos la medida del terreno y nos diseñó más o menos el bosquejo de lo que queríamos. Y ahí sí comenzamos a 12.000 plantas de ligustro en doble fila para que sea más seguro, ¿no? Y muchos años de mantenimiento, de crecimiento, y en definitiva nunca lo terminamos de explotar. ¿Cuánto tardó en formarse, en terminarse, digamos, el laberinto? En 12 años, 12 años. Sí. ¿Y por qué no lo pudieron explotar? Nunca encontrábamos el momento y la forma correcta. Siempre ofrecíamos al quien estaba a cargo de la empresa, por ejemplo, Presita Casiola, siempre en Casiola, es la firma de las naves. No, siempre había distintos dueños. Y por ahí el interés de ellos era vender el pasaje, no le importaba lo que pasaba acá adentro. Entonces era un tironeo, ¿viste? Y la parte política de repente no siempre estábamos en la misma línea, en mismos pensamientos. Cuando se empezó a definir, en el 2010, 2011, imprimimos los tickets y todo, para que eso se vendiera, que vendiera la empresa. Y con ese ticket de que había uno, nosotros los atendíamos en cambio de dueño de la empresa, volver a empezar de nuevo. Pero sí estaba habilitado para los chicos, los habitantes de la isla, que eso no tenía costo, porque no tiene sentido. Y bueno, en el gobierno de Daniel Scioli, que hicieron toda la cartelería. Cuando comienza la campaña política 2013, la cartelería, señalización, viene la... creo que era secretaria de la Fundación Banco Provincial, hermana de Carolina Rabolini, que estaba a cargo de esos trabajos de publicidad, y bueno, le interesó el laberinto de sobremanera, traer colegios de escuela secundaria, pero la manejaban ellos, sin costo. Eso tenía todo un predio con tejido para evitar bueno, me lo decomisaron. Eso es la palabra, me lo decomisaron. No tenía validez. Yo sé que un documento público firmado con otro documento se invalida y sabe. Bueno. Como así, que pasó a manos del Estado. Pasó a manos del Estado. y a quién estaba el director provincial que estaba en ese momento. Y dije, bueno, perfecto. Te lo expropiaron. Me lo expropiaron, exactamente, esa es la palabra, esa es la palabra. Que, bueno, así que nos hicieron sacar el tejido, que era de eso le daba la seguridad y la protección. Y entraron libremente, entraban los... El peor público en todos lados es el adolescente. Que no, hemos sido adolescentes en algún momento de la vida. No le estoy diciendo peyorativamente, ¿no? Pero es así. Así que en poco tiempo quedó destruido con nuestro... Y... Tampoco lo mantuvieron, digamos, ¿no? No, no, es que de ese día yo tenía todas las herramientas para... Yo a partir de hoy, vos, al director provincial, vos decidí quién va a mantener, ¿no? Olvídate. ¿Y qué te pasa cuando lo ves así? Mirá, yo aprendí, estando acá, que no es mío, a tener una barrera. No podés vivir sufriendo ni nada. Fue una experiencia linda, de mucho trabajo. Pena sí siento de no haberse sido valorado ese trabajo, porque eso daba una función pública, digamos, ¿no? Beneficio público. Y eso sí, un poco de lamento, ¿no? Pero después... Y los ciclos de la vida también te va ubicando en a perder los afectos en algunas cosas. Uh-huh. Así es. ¿Me habías dicho algo de María Kodama? Puede ser, no me acuerdo. Sí, sí, se contactó conmigo. En aquel tiempo, en la década del 90, que el presidente Menem venía asiduamente, estaba muy, muy en el día a día, tanto en informativo, mi nombre. No porque sea especial, sino Martín García le gustaba el presidente y todo el mundo querían venir. Consiguen mi teléfono, el de la oficina, me llama María Kodama, que quería venir al laberinto, filmar, creo que por un libro que había escrito Jorge Luis. Y ¿cuál dice? Sí, lo tendré recibido. Lamento no haber sacado fotografía o firmado un... Nosotros teníamos un libro de acta donde poníamos las novedades del laberinto, todas las novedades teníamos. Lamento que no he tenido eso, porque digamos, una cosa, un valor para uno mismo, ¿no? Pero bueno, pero está, eso. A ver. Bueno, un poco dijiste, ¿no?, de cómo se visitaba el laberinto, que fue medio... Sí. Como se iba pudiendo, digamos. Ah, ¿no? Claro. Hicimos con Rosana una inauguración ahí con los chicos, que serían unos 60 alumnos de esa época. Y llevar a los chicos, hacerlo conocer cómo era el circuito del laberinto. Y enseñarles de cómo salir, que no se sientan perdidos y no volver. Era muy fácil salir, pero tenía que tener un... Porque tenía la entrada y la salida juntos. Era bastante complicado. ¿Y cómo pensaste el circuito? Lo diseñó el arquitecto. Porque eso era el tema nuestro que no podíamos encontrar. Lo diseñó el arquitecto. Y en el centro tenía un espacio de 3x3, donde íbamos a hacer un mangrullo, con una escalera de donde se podía filmar y una escalera para salir afuera. El que llegaba hasta ahí y no quería seguir, salía afuera. Bueno, ese proyecto quedó, no se llegó a hacer. Y vos decías, Alci, que en un momento ya estuviste seguro de que te querías quedar acá. Y en todos estos años, a partir de ese momento, ¿en algún momento pensaste en irte o tuviste como la idea de, bueno, formo mi familia o me voy a otro lado, me voy a, no sé, me vuelvo a Corrientes, qué sé yo? ¿Pensaste en eso? Mira, sí, no hace mucho tiempo que he pensado irme. Bueno, no creo que valga la pena ponerlo ese tema hoy, me parece. En ese momento sí, pues yo tengo mi casa, tengo un hermoso lugar, algo muy bien construido. Nunca corté el cordón umbilical con mi zona, tengo todos mis amigos, compañeros de escuela, los que han quedado, los que viven. Como soy acá, soy también, con muchos amigos, o sea que me da lo mismo. Pero la raíz está acá, ¿cómo te explicaría? Fíjate vos que mi hijo nació acá, Martín, nació acá. Las hijas de Isabel también. Los dos tenemos una raíz muy fuerte en la isla. Que yo digo, podría ir a mi casa y yo estoy tranquilo, pero no sé si mucho tiempo, porque las veces que voy estoy 20 días, 30 días y siento la necesidad de estar acá. Entonces, por hoy, mientras pueda manejar, me voy y vengo. ¿Y qué es lo que te hace volver acá cada vez que te vas? Y el arraigo de la familia. No podría estar viviendo lejos de mi nieta, por ejemplo, que es adolescente. Le pasa lo mismo a Isabel. No, hoy estamos tranquilos, disfrutando de la jubilación, ¿sí? De no tener compromiso laboral. Qué hermosura, merecido. Sí, la verdad. Sí. Pero me costó todo eso, algunos problemitas de salud. Me ha costado todo el compromiso que tenía con la isla. No con el trabajo en sí, yo tenía un compromiso con la comunidad de la isla. Mi experiencia laboral me llegó hasta salvar varios matrimonios, porque convivir en la isla es complicadito también. Complicaditos. Que con satisfacción, ¿no?, de haber logrado de repente ese reencuentro de dos personas que a veces por cosas tan estúpidas vienen los desencuentros. Después también en un lugar cerrado con mucha gente. El consumo de alcohol también, al que no tiene un carácter, una personalidad, se deja llevar por eso, tampoco es buen consejero. Pero bien, yo vivía cuando yo estaba en funciones, las 24 horas, yo no podía comer un asado un sábado y un domingo, porque tenía que atender. Llegaba la noche, yo estaba en el muelle. Había vuelo, yo estaba en la pista. Porque no me podían llamar de afuera y decirme, ¿quién está en la isla? ¿Quién llegó? Para mí eso era como una falta, ¿viste?, de compromiso. Sí, ¿crees que la isla está preparada para que sea un lugar en el que puedan habitar muchas más personas? Y de repente también nosotros veníamos pensándolo, esta cuestión de oferta cultural, quizás para los más jóvenes, ¿la isla está preparada para que sucedan esas cosas o crees que no? Sí, sí, sí, sí. Experiencias anteriores hay. Lógicamente que en lo habitacional tiene que crecer, tiene que haber estructura, recuperar, y a partir de ahí sí. Y vale la pena que sea explotado. Y en lo cultural es una necesidad permanente. Permanente, ¿sí? Hoy tienen mucho más posibilidades y facilidades de la que no tenía cuando llegué a la isla. ¿En qué sentido? Y en lo comunicacional. Por ejemplo. Hoy tenés internet, hoy estás con el mundo comunicándote. En esa época teníamos por una radio a Radio Pacheco, y Radio Pacheco te conectaba con un teléfono de la comisaría, suponte, de mi pueblo, para hablar con mis padres. Esa era la forma. Hoy agarras el teléfono y tenés la comunicación. ¿Sí? Más allá de la familia que decías que siempre te hace volver, ¿qué otra cosa vos decís? Esto me gusta de la isla, esto lo tengo solo acá. No, mirá, el valorar. Soy un apasionado de la naturaleza. Acá árboles plantados en la isla, no sé, no te puedo decir cantidades porque no lo tengo inventado. Me gusta la naturaleza, conozco mucho. Tengo un afecto muy especial por esas cosas y además valorar la tranquilidad. Eso no tiene precio, no tiene precio. Pero siempre también mantengo, a pesar de que en este momento estamos un poco recluidos, yo estoy siempre dispuesto a ayudar a quien sea. Ayudar en cualquier necesidad o acompañar, siempre dispuesto. De hecho, yo en el trabajo, yo a mi hijo lo sigo dando algún conocimiento, porque creo que así tenemos que ser. No, la mezquindad no sirve para nada. No. ¿Y qué te gustaría que pase o que mejore la isla como es hoy? ¿Qué decís? Bueno, me gustaría que pase esto. Y muchas cosas deben ser, viste, hoy analizando rápido, se tiene que dar un montón de primeramente, que los que tienen la responsabilidad en la isla tengan la generosidad de poder realizar compromisos que le permitan, por la ley, porque acá hay un tratado binacional, que hay ciertos articulados que hay que respetarlo, y sorteando eso, lo que la isla necesita es una línea regular de transporte, primero y principal. Si no tenés la forma de esta, no sirve de ti. ¿Cómo podés ampliar el turismo? ¿Cómo podés mejorar? Teniendo eso, podés ir agregándole servicios, de donde te digo que las normativas te permitan. Pero sí es viable, ¿cómo que no? Y ojalá. Ayudaría que por ahí los pibes y pibas que se van para estudiar tengan la posibilidad de quedarse y estudiar también. Pero seguro, el desarraigo de la isla para los chicos es muy fuerte. Es muy fuerte. Son muy pocos los que han logrado poder sortear eso y tener una carrera afuera. Es muy fuerte eso. Bueno, la experiencia la sufrí yo con Martín. Él estaba en una escuela técnica, que era lo que le gustaba, cerca de Liniers, ahí de Devoto, por allí. Venía con un amigo, le traía en avión, porque estaba en la casa de este amigo. Lo traía en avión los viernes, cuando terminaba las clases, venía. Y no fallaba, y cuando no venía mi amigo, él se venía por el catamarán. Y un día me llama mi amigo y me dice, mirá, tu hijo no fue a la escuela. Lo encontré en una plaza. Y le digo, voy. Y cuando me ve llegar, me abraza y llora. Le digo, bueno, tranquilo, calmate, después me contás lo que pasa. Y vos estás sufriendo acá, yo sufriendo allá. No, esto no es. Yo no puedo venir a vivir acá a la isla, así que a Buenos Aires, digo, así que volvemos a la isla, no tiene problema. Y volvió. Y está acá. Está acá, pero primero, mi primer razonamiento es, yo me quedé en la isla, varias veces que me quisieron llevar, me quedé en la isla y digo, ¿por qué le tengo que negar a mi hijo? Que él con más derecho, porque nació acá, mamó esto de acá, yo ya vine grande, así que, bueno. Y bueno, hoy está trabajando acá, tiene su familia, tiene su hija, así que todas esas cosas, todos esos componentes, lo que hace que uno quiera vivir en la isla. Hablaste de la generosidad, que falta generosidad, ¿por qué? En, en la parte de política tiene que haber un entendimiento y el poder conseguir acuerdos, compromisos entre Estado y particular. Yo pienso de esta manera, no sé si estoy en lo cierto, pero creo que una empresa naviera con capacidad para poder transportar pasajeros a la isla tiene que una sociedad entre comillas con el Estado. Suponte que el Estado le dé el combustible, la empresa. Para un comienzo, puede haber tratado de 3-4 años, con exigencia, por supuesto, y permitirle que también la empresa gane dinero, porque ningún empresario me invertir si no tiene sus progresos. Que eso va a ayudar a que la isla mejore. No me cabe duda. No me cabe duda. Y después hay lugares para ambientar. Ahí bajando, por ahí no sé si llegaron a ver ustedes que hay dos plataformas de hormigón armado. ¿A dónde? Pregunto, voy bajando la calle del cementerio, te encontrás ahí una casa, sí. Y siguiendo por un senderito llegas. Creo que tiene 22 divisiones cada plataforma. Eso te echar y tenés el hotel armado. Eso tenía un techo, una parabólica de aluminio. Ahí se eran polvorines, se guardaban las minas marinas. Era una estructura de hierro grande, por supuesto, con los explosivos. Eso se trasladó en el 76 a Puerto Belgrano. Y quedaron vacías las plataformas, pero con una estructura impecable. Después están los galpones. Que realmente podrían dar servicio. Hasta el mismo galpón que eran talleres antes, automotores que está acá. Se parece como una caballeriza, puede ser. Eran caballerizas. Después pasó a ser talleres. Mirá, eso era caballeriza, al lado era el campo hípico. Había más de 200 caballos acá, 100 vacas. La isla tenía tanto. Y cosas que por ahí de repente en esta charla no me vienen a la mente, pero... muchas culturas de todo el país estaba concentrado en Martín García. Vos me decís, ¿por qué? Claro. El que venía de Corrientes trasladaba la cultura correntina. El de Misiones, el de Córdoba, el de Tucumán, el del sur, todos conjugaban acá. Una pregunta, Alfie. Esta es histórica, pero tenemos la duda sobre Rubén Darío. ¿Sabes por qué razón él vivió acá? O sea, ¿cómo es que llega a la isla? Mira, por lo que yo he leído, y algunas cosas, Rubén Darío estaba en Buenos Aires. No sé si viviendo, no sé. Pero, ¿cómo es? En ese momento salía del puerto de Buenos Aires los barcos. Florencio Plaza, quien estaba a cargo de la medicina del lazareto cuarentenario, lo ve, estaba yo, vení conmigo a la isla, se viene, está un tiempo acá, y ahí es donde escribe algunas poesías, y eso es lo que conozco de Rubén Darío. ¿Alguna? Te vamos a pedir por último, Alci, que digas tu nombre y apellido. Soy Alcides Galarza, no sé, jubilado en la isla Martín García, lo que vos quieras, lo que te represente a vos. Como una presentación tuya. Sí. Soy Alcides Galarza, residente en la isla Martín García desde hace 53 años, jubilado en la actualidad. Gracias. Gracias, Alcides. No, por favor.